Hermosa en la ciudad de Concordia, pero media nublada y muy cálida en los estudios. Recién lo anunciamos, ya está con nosotros en la mesa de trabajo nuestro amigo César Goya, que lleva adelante el micro Código Verde. Justo se viene la feria de ambiente. La feria internacional. ¿Cómo estás, Pablo? Bien. Muy buenos días. Muy buenos días a Pablito también. Sí, la verdad que bien día de otoño, podemos decir, ¿no? Sí, pero está lindo. Pero lindo, lindo. Hace lindo. Frío, estamos, sí, sí, mirá sí, vos sí. Cómo está, busito. Exacto, pero viste que yo esta fecha que soy alérgico, la verdad que me iría a vivir unos 2 o 3 meses a Córdoba. Ah, ¿viste? Está buena esa, ¿eh? Tipo el Che. Tipo el Che, ¿te acordás que antes la medicina cuál era? Mirá, vos tenías problemas de respiración. Te aconsejaban irte a la Sierra de Córdoba. Más vale, ¿no? Altagracia que se va, ¿no? Altagracia. Bueno, ahí está el Museo del Che, que recomiendo que la gente, si puede ir, vaya a verlo, porque es muy lindo. Aparte de tener previaje 4. No, ya terminó, ya terminó. Si no lo contrataste, fuiste. Evidentemente dio mucho resultado para la gente que puede viajar, pero... ya fue, creo que ya han dicho que es el último previaje. No, van a meter otro. Se viene otro fin de semana extra largo. Bueno, el lunes y martes de junio, 19-20. 19-20 de junio, exacto. Ya estamos acá, estamos entrando a junio. Así ya estamos. Así que, ¿cómo es el argentino ya pensando no trabajar, ¿no? El lunes me levanté en mi casa para venir a la radio y le pregunté a Mariana, ¿cuándo es el próximo largo? Claro, Mariana, exacto, empezá. El 20, pero estamos recién. Bueno, tenemos San Antonio, feriado también el 13. No, bueno, pero San Antonio es acá, local. Bueno, es local, pero bueno, es feriado local, así ahí que está, sí, lo cumplimos como buenos religiosos. No te viene, Pablito. Cortaba la luz a las 12:20 ayer y me decía, no hagamos directamente, me decía. Sí, los quedé esperando la semana pasada que no cortaron nada. No, pero la semana pasada al final no cortaron, pero esta sí cortaron. Claro, por mal tiempo, si hubiera sabido, teníamos temas interesantes. Bueno, pero hoy vamos a hablar algo que se viene, que me parece súper interesante. Ayer lo hablaba con Mariana Costa, cómo viene creciendo la Feria Internacional del Ambiente en la ciudad de Concordia, que esto viene realizando, ya tenemos la 7ª edición, con más personas con más estudiantes que van a llegar aquí a la ciudad de Concordia. La última antes de la pandemia fue impresionante. Claro, bueno, exacto. Bueno, viste que cada año ha ido creciendo, la pandemia hizo de que se tenga que reestructurar, entonces directamente se hizo en forma virtual, pero bueno, hoy ya es presencial, así que seguramente va a marcar un poco también lo que se viene trabajando en las diferentes escuelas, que esto por allí me interesa con respecto al tema del ambiente. Viste que hay muchos trabajos de investigación, en las escuelas se viene trabajando mucho este tema, que tiene que ver con la gran preocupación con respecto al tema del cambio climático también. Y la verdad que me parece interesante las diferentes charlas que se van a llevar a cabo, porque tienen que ver también, que yo por ahí veo problemáticas que tienen que ver con nosotros también, que esto me parece interesante. Vos fíjate, por ejemplo, ¿no? Una de las charlas, los pesticidas, la importancia de las buenas prácticas. Mirá qué bueno. Hoy, ¿cuántas veces denunciamos y muchas veces decimos, mirá, ojo con la verdura que estás comprando en la verdulería, porque muchas veces viene con mucho pesticida para que justamente esa producción no se vea perjudicada por algunos bichitos, algunas alimañas, algunos elementos que les pueda llegar a gustar las plantas y algunas plagas que pueden llegar justamente a consumirte toda la producción. Entonces vos saturás de pesticidas. Bueno, me parece interesante. Otro de los temas que se va a hablar es el tratamiento alternativo de fluentes cloacales domiciliarios. Mirá qué bueno. Un tema que muchas veces en Concordia hablamos y planteamos cuánta gente no tiene conexión de cloacas. Y muchas veces vemos que todo eso va en detrimento a los arroyos que son internos de la ciudad de Concordia, que el caso del arroyo Concordia, por ejemplo. Qué temita, ¿eh? ¿Viste? Los dos. El arroyo Manzores, el arroyo Concordia, por supuesto que son dos de los grandes arroyos que tenemos, que muchas veces todos los efluentes van en forma directa. Ahí está, vamos a sumarlo. Me interesa. A la mesa de trabajo, la verdad que buenísimo tenerlo. Hablamos de un amigo del programa, Martín Armanaski, y un amigo del micro, obviamente titular del UDAPA, de la Administración de la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Parque de Abasto, obviamente que está en plena organización de esta feria. Exacto. Y lo sumamos a la mesa de trabajo. Martín, buenos días. Pablo Benítez, César Goya, te saludan de Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Buen día, César. Gracias por la invitación. No, gracias a vos que debés estar armando stand y todo. No, él no, pero bueno. Gracias a vos que debés estar en momentos intensos. No, sí, estamos. Estamos en la previa a la 7ª Feria Internacional de Ambiente. Pasa el tiempo, estamos viejos. Y bueno, estamos, sí, muy, muy ansiosos, pero con muchas ganas, con mucho trabajo. En esta oportunidad arrancamos el día domingo con la actividad, que es el 4, y el día el lunes 5 en conmemoración del Día Mundial del Ambiente, ¿no? Una feria, Martín, que venía en niveles de crecimiento. Bueno, después nos frena un poco el tema de la pandemia, pero qué buena esta palabra internacional, porque el tema ambiental es internacional, ¿o no? Claro, claro, obviamente mundial. O sea, el tema ambiental, bueno, bien Pablo, César lo habrá comentado en las distintas oportunidades cuando él hace su programa y actividades. El tema ambiental es algo transversal que toca todas las áreas, todos los temas, y en el cotidiano del diario uno lo vive y lo impacta, así que obviamente que la feria internacional tiene mucho más relación cuando estamos hablando de ambiente. Martín, y en esta oportunidad César estaba dando una agenda, pero temas puntuales y muy delicados de la actualidad, de todos lados, pero no hablando de Concordia, el tema de las cloacas, el tema de los pesticidas, temitas muy interesantes que va a tener la feria, ¿o no? Sí, sí, exactamente. Sí, nosotros, obviamente, como te decía, la feria ambiental toca todos los temas, pero por lo general hay distintos años que hacemos temáticas particulares. En lo que respecta al año pasado, ya venimos trabajando mucho con lo que es robótica, los encuentros de robótica junto con el Uruguay, así que bueno, este año se continúa, y también lo que tiene la Feria Internacional es que se comparte experiencia de otros países, ¿no? Entonces, por ahí hay problemáticas a nivel local que otros países no lo tienen, o viceversa. Y bueno, eso nutre muchísimo el intercambio de conocimiento, ¿no? Pero bueno, nosotros principalmente el domingo, que hacemos la apertura a las 14 horas, arrancamos con el Encuentro Internacional de Robótica. Bien, bien. Después tenemos Cine Ambiental, Ecocanje, y hay una plegaria de los humedales, que es una jornada que se hace con cantata y demás, con distintos, digamos, participantes, distintas personas de todas las ramas, más que nada manifestando esto de los humedales que se viene desarrollando por distintas ciudades o provincias a lo largo y ancho del país con respecto al cuidado de los humedales, que bueno, hay que destacar que Concordia tiene una ordenanza y tiene un consejo de humedales que no existe en otras localidades. Martín, la particularidad de este año también, me imagino, va a ser lo que pasó y este cambio de lo que es el campo del abasto, ¿no? Este desarrollo que se ha logrado en Concordia, que posiblemente años anteriores no lo teníamos, que era un proyecto que se fue transformando y hoy es una realidad en Concordia, ¿o no? Y sí, yo me tocó hablar en una de las primeras ferias internacionales con un medio de prensa y me preguntaban cuál era mi mayor desafío o el objetivo mío dentro del área, y bueno, yo mencionaba el relleno sanitario del campo abasto, que es un basural de larga data, tiene más de 40 años, que es un basural de 240 hectáreas, que tiene, digamos, mucha historia en la ciudad, y hoy me toca, en esta oportunidad, en esta feria, estar contándolo del otro lado, o sea, ya trabajando en el nodo ambiental. Hace más de 4 meses que está funcionando, con un cambio impresionante en lo que es la disposición de los residuos, que lo puede ver cualquier vecino ciudadano de Concordia, incluso han venido de otros lugares a verlo, y lo que parecía una utopía hoy es una realidad, gracias al esfuerzo, ¿no?, de mucha gente. Yo lo digo, lo destaco, y que ahora está en nosotros cuidarlo, mantenerlo y optimizarlo. Aparte le cambió la calidad de vida a mucha gente ahí, ¿no? Martín, esto lo hemos hablado también. Hoy la calidad de vida de la gente que estaba ahí en el basural ha cambiado abruptamente para mejor. Sí, sí, tal cual. Eso no lo tengo que decir yo, lo dicen ellos. Por ahí yo voy a diario y uno se pone a charlar y escucha distintas conversaciones, distintas experiencias y había una señora que contaba que ella vivía prácticamente en el basural, con su nieto, con su hijo, fue abuela ayer, la señora, y contaba que ni siquiera tenía tiempo para poder cuidar a los hijos, y me dice, y ahora yo vengo, hago mi trabajo acá en la planta, tengo un sanitario, tengo una canilla, tengo servicio, tengo un sueldo, y me voy a mi casa y hasta me sobra el tiempo para pasar tiempo con ellos, me dice, los ayudo en la tarea, los acompaña con la escuela, cambia rotundamente lo ambiental, pero más que nada de lo social. Martín, ahí te va a hacer una pregunta a César. Dale. ¿Cómo estás, Martín? Quería preguntarte con respecto al tema de las asociaciones intermedias, ¿cómo está la relación? Que sabemos que muchas veces es tensa por temas muy, muy puntuales que muchas veces se reclama, pero también veo que hay muchas asociaciones que se vienen trabajando en forma conjunta desde ustedes, desde UDAPA también. Sí, nosotros tenemos un diálogo fluido, abierto a la comunidad. Siempre, obviamente, que puede haber opiniones distintas, ¿no? Pero lo que se trata siempre es de trabajar en conjunto, de consensuar y si no de debatir. Todo eso también el debate nutre. César incluso ayuda, o sea, yo soy un agradecido, digamos, de estar en el lugar que estoy, que estudié para esto y que hago lo que me gusta. Y disfruto también mucho, me gusta que la gente te diga las cosas, que dé sus opiniones, su punto de vista, porque por ahí lo que uno piensa que está haciendo bien, otro puede llegar a tener otra opinión y mejorarlo. Así que así trabajamos, por lo menos en mi espíritu, o lo que yo trato de comulgar con todo mi equipo de trabajo, y bien lo sabrás vos, toda la gente que me acompaña, gente joven que le pone ganas y que tiene ganas de crecer, y creo que no ha dado buenos resultados, así que seguimos trabajando así, y como bien decís vos, digamos, hay a veces gente que esté de acuerdo, ¿no? Pero siempre tratamos de incorporarlo, tenemos el Consejo de Humedales, tenemos voluntariados ambientales, la Feria Ambiente une muchísimo, lo que es las actividades de veterinaria, bueno, actividades varias en la cual nosotros abrimos el abanico para todo, público en general, los privados, somos todos los que tenemos que lograr que Concordia crezca y que crezca de la manera sustentable, más amigable al ambiente, ¿no? ¿Qué pasa? Sabemos lo que ha significado y el cambio, que la gente si tiene la posibilidad de ir al campo del Abasto va a ver lo que es el nodo y cómo ha cambiado también, pero un gran problema que tiene Concordia son el tema de los microbasurales. ¿Cómo se está trabajando en ese sentido? Que sabemos que hay muchos que se repiten, hay otros nuevos que aparecen y la gente que sigue reclamando y lo visibiliza a través de las redes sociales. ¿Cómo se está trabajando en ese sentido? Que sabemos que no es tu área, pero tiene que ver con todo este trabajo también que se hace desde la municipalidad, ¿no? Sí, obviamente, como decía, el tema ambiental tiene que ver con todo y nosotros estamos, digamos, en conocimiento de todo y participando. Nosotros hemos creado desde el año pasado una mesa GIRSU con la Secretaría de Desarrollo Urbano, que es la que está a cargo del Servicio de Recolección y Limpieza de la Ciudad de Concordia, donde trabajamos todas estas problemáticas. Ellos tienen también a cargo el 105, que es el mapa de servicio, sí, que recibe los llamados por algunos casos de poda, por algunos microbasurales y demás. El tema de los microbasurales es un problema, más allá de limpieza, también es un problema social, o sea, de costumbres, digamos. Muchas veces el vecino que realiza una poda o que genera alguna cantidad de residuos voluminosos, simplemente lo retiras sin importar de si el camión recolector ya pasó, si pasa por la esquina, si tiene algún horario, y bueno, lo deposita donde a él no le moleste, pero capaz que al vecino sí. Y bueno, todo eso genera también problemas entre vecinos, o puede ser que varios vecinos digan, bueno, vamos a seguir depositando los residuos arriba de la rama, y esto genera que el servicio de rama no pueda retirarlo para hacer su chipeo porque está mezclado con residuos, porque bueno, es una falta de, por ahí, de conocimiento o de responsabilidad por parte de ellos. Y bueno, sobre eso es sobre lo que hay que trabajar. Entonces, la mesa PIRSU, que está conformada por todas estas áreas de servicios públicos más la ambiental, que es la que nosotros, digamos, acompañamos del asesoramiento técnico, trabajamos todas esas cuestiones, informar a la población sobre los días y horarios de servicio de recolección, sobre los días y horarios de servicio de poda, está sectorizado, eso, el mapa de servicio tiene sectores y días para el retiro de lo que es resto de poda, y bueno, y sobre eso se va trabajando. Obviamente que siempre hay para mejorar, y que bueno, Concordia es una ciudad muy grande y que demanda muchísimo, pero se está trabajando sobre eso, y también depende mucho el equipamiento municipal para poder lograrlo eso. Así que se han incorporado nuevos equipamientos, nuevos camiones recolectores, maquinaria, chipeadores y demás para seguir mejorando en ese servicio. Pero bueno, más en detalle sí, te pediría por ahí que lo charles con el área específica, te dirán cómo hoy te están desarrollando, pero un pantallazo general es lo que yo te estoy comentando. Te quiero preguntar, porque hay una cuestión que tiene que ver con los caballos, ¿no? Te quiero preguntar, sé que tenían una actividad hoy. Corregime cualquier cosa, Martín, pero se ve un trabajo articulado con, te diría, fuerza de seguridad, sectores de la municipalidad. ¿Cómo está ese tema, Martín? Sí, sí, nosotros tenemos desde 2019 el servicio de arriada municipal, famoso servicio de arriada, que antes dependía de Inspección General, pasó a UDAPA, debido a que nosotros veníamos trabajando con los recolectores informales, los carritos, los carreros y demás, que se había hecho el censo de carreros. Entonces se creó, digamos, un área específica que es el Centro de Cuidado Ecuestre. Esa área hubo que conformarla, disponerla físicamente, un lugar, hoy se encuentra al lado del regimiento, al lado del centro de quinoterapia municipal, donde ahí ingresan caballos que se encuentren sueltos en la vía pública, ¿sí? Que estén circulando en una zona prohibida, porque bueno, nosotros tenemos el programa de erradicación de tracción a sangre, que ha entregado un motocarro y que ha limitado la zona de circulación. O sea, que puede ser que un caballo esté en buenas condiciones, pero está circulando en un lugar donde no está permitido, se lo retiene. Y también colaboramos con la justicia, por la Ley Nacional de Maltrato, con los animales maltratados. En este caso, caballos que se encuentren maltratados. En ese caso, ya actúa la policía, ya se judicializa el caso. Y nosotros le damos la guarda al animal hasta que el fiscal determine la restitución o la adopción, porque hay que destacar que el centro ecuestre creó un registro de adoptantes donde hay un montón de vecinos de la ciudad de Concordia y de otras ciudades que se han anotado para ser adoptantes de estos caballos. Así que nosotros tenemos un número desde 2019 al día de hoy de más de 100 caballos que se han dado en adopción, se han sacado de la vía pública, se lo han recuperado, se le han hecho todos los análisis de anemia, equina y demás, y una vez que están en condiciones, lo hemos dado en adopción para que se jubilen en el campo, no vuelvan a trabajar. Mirá que bueno. Martín, te quiero preguntar, y esto en un escenario que uno lo ve optimista, ¿no? Proyectando hacia futuro, vamos mejorando en el tema, lo veo en las escuelas, lo veo en mi hija que va a la escuela, ahí es mucho tema ambiental, lo vemos en el programa que hace César para la tele, ¿no? En menor medida, este micro que hacemos acá, podemos proyectar, porque uno se asusta con el tema ambiental, y la verdad que es así, ver a los hijos que van creciendo y ve un escenario muy complejo en el tema ambiental. Pero vemos que las cosas empiezan a cambiar. ¿Somos optimistas en esto, Martín? Sí, por supuesto, no, como te decía, en materia ambiental, antes era, yo me recibí en el 2008, uh-huh. Y el tema ambiental, bueno, en la facultad yo era el único de Concordia que estaba estudiando. Mira. Por ejemplo, hoy tengo pasantes de la Universidad de Concepción del Uruguay. Mira, que trabajan, bueno. Uh-huh. Que trabajan en mi secretaría y son de Concordia. Uh-huh. Realmente ha cambiado mucho la visión, como decía, la educación ambiental. Nosotros ya teníamos una ley provincial, uh-huh. En realidad es regional, entre Santa Fe y Córdoba, de educación ambiental. Ahora el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el año pasado la dictaminó la ley a nivel nacional, con estos objetivos, ¿no? De ya incluirlo dentro de una temática más, de institucionalizar lo ambiental y bueno, que empiece a abrir la cabeza, digamos, que de cada uno de nosotros. Antes se hablaba que los chicos eran el futuro, ahora ya cambió, bueno, la frase, ahora se dice que los chicos son el presente. Tal cual, tal cual. Martín, ha sido... Martín, ha sido un gusto tenerte, seguro nos vamos a cruzar en la feria. Te agradezco siempre la predisposición con el programa y acá te mandamos un abrazo con César. Pablo, siempre que hablamos nos falta tiempo, tengo que hablar más seguido. Sí. Seguramente nos vamos a estar comunicando para la Feria Ambiente. Vuelvo a reiterar la invitación, el domingo a las 14 horas arranca con las jornadas internacionales. Delegaciones que vienen de distintos países. Seguimos el lunes, todo el lunes en el centro de convenciones con actividades varias, para todo público, así que invitamos públicamente a cualquier persona que quiera ir. Se puede conectar a través de las redes Concordia Sustentable, tienen toda la información de los cronogramas, hay charlas y hay un montón de cosas. Y hoy a las 12 vamos a hacer entrega de nuevo equino en adopción. Bien. También un detalle. Y hay proyectos que se van a ejecutar, que estaban ahí para licitarse, y el día de ayer nos dieron la noticia que la protección costera de lo que es San Carlos ya va a estar en ejecución en las próximas semanas. Uh-huh. Se colocó la cartelería, así que si ven algún cartel por ahí en San Carlos, es una obra para proteger el derrumbe de toda la costa, para cuidar la selva en galería, para cuidar un lugar turístico, sustentable y bueno, histórico, ¿no? Perfecto. Así que bueno, nos estamos viendo. Gracias, César. Gracias a vos. Bueno. Perfecto. Te mando un abrazo grande. Ahí está, qué linda charla, ¿eh? Sí, lindo, lindo. Vos sabés que está bueno cuando uno tiene cosas para contar, que eso me parece interesante. Ayer hablaba justamente haciendo la invitación para el día de hoy a Martín, y viste, y vi el cartel en San Carlos que me pareció fantástico. Y digo, bueno, en buena hora que se logre justamente lo que tiene que ver con la protección costera. ¿Hace cuánto tiempo que se venía hablando? ¿Te acordás cuando hablábamos del proyecto de la recuperación y la puesta de toda la costa en Santa Ana? Que ahora hay un trabajo que se está haciendo otra vez porque las piedras se han removido, hay que hacer otro trabajo. Pero ya había jugado un rol clave. Bueno, entonces reclamamos qué pasa con San Carlos, que sabemos que la erosión, porque justamente el río Uruguay, en ese lugar de San Carlos hay un recodo donde todo el día prácticamente el agua de la subida. Ahí le mete una curva, entonces va gastando, como una moto, ¿no? Va gastando. Entonces, las proyecciones eran desde aquí a 30 años, ya prácticamente la mitad de lo que es la selva en galería se iba a prácticamente a terminar. Se lo come, iba se a lo desaparecer. Come. Entonces, bueno, de allí viene la preocupación, por eso me parece importante que... Un proyecto, se buscó financiación comienza, si pasan que justamente por allí, por tema de tiempo, no pudimos hablarlo, pero me parece interesante que ya, yo estoy hablando también con él como para poder hacer una nota para Código Verde también, para que también se cuente estas cosas que muchas veces hay un montón de cosas que se quiere que se mejoren, pero también... Hay soluciones de reclamos que vienen de hace mucho tiempo. Vos fíjate, ¿hace cuánto tiempo que reclamamos el tema de los caballos? Bueno, vos decís, vas y los sacás a los caballos, ¿y qué haces? bueno, hagamos una adopción responsable. La verdad que cuando salió el tema de adopción responsable de los caballos, la verdad que me pareció fantástico, porque decía, bueno, ¿qué haces con esos animales que vos sacás y a la persona le estás entregando una moto? Ayer, o le estás entregando una bicicleta. De demanda de Horacio, que para mí es verdad, sí, valoró esto, claro, pero criticó que el tema de la atracción a sangre no hay grandes avances. Exacto. Que se avanza con esto que está bueno, esto de los equinos. Sí, vos sabés que me pareció interesante que haya un censo, porque yo recuerdo el año pasado. Porque viste que carros se ven. Se siguen viendo, claro. Pero todavía nunca se logró especificar cuántos carros hay en Concordia. Porque sacan el caballo, che, pero allá otro tiene caballo, vamos a buscar. Bueno, pero vemos que en las zonas más vulnerables de la ciudad de Concordia, el caballo es un elemento de atracción fundamental. Para esas personas que se ven las bicicletas esas, bueno, los motocarros. Las vemos. Entonces, yo me acuerdo del primer proyecto que se hizo cuando justamente la agrupación Conciencia Animal logró comprar una moto para esta persona, claro, el basta de TAS, para esta persona de apellido Torales, justamente diciendo, es posible eliminar el caballo y que la gente trabaje, continúe trabajando a través de los carromotos, como le decimos, ¿no? Perfecto. Después vino también con la gestión de Esteves, de Belén Esteves, el cambio justamente que se hizo de carros por las motos también, y ahora últimamente el tema de las bicicletas, que también es otra modalidad que los vemos a la gente trabajando en la ciudad de Concordia. La verdad que me parece positivo esto de que la gente también diga, bueno, vamos, si tengo lugar en un campo, vamos a darle lugar a un animal que ha estado lastimado y trabajando y con las condiciones que muchas veces sabemos deplorables, que sabemos que andan los caballos aquí en la ciudad de Concordia. Hay muchos que están bien, démosle un lugar para que estos animales puedan estar tranquilos, ¿no? No trabajar. Así que me parece positivo. Nosotros hicimos un documental. Ajá, me acuerdo. Con Basta de TAS. No, se llamaba Cero Caballo de Fuerza. Ah, cero, claro. Creado por los alumnos. Viste que las denominaciones tienen que ver, porque eso es anterior a tal vez a diferentes programas que se replicaron de otros países y que luego quedó con este Basta de TAS. Pero fuimos una reserva de caballo. Claro. Que vos sabés lo que más me sorprendió con Horacio. ¿A dónde fuiste? No podía decirlo, no, es confidencial. Claro. Esto es confidencial. Sí. Lejos, bueno. Secreto de su no, no es. ¿Hace cuánto? Hace no mucho tiempo. No, no, pero siguen manteniendo. Ajá. Che, me mostraba que los caballos estaban barros, pero cargado de cicatrices, bueno. Claro. Vos sabés que se lo notaba, pobre, ¿no? Uno lo veía tan bien. Yo por ahí aconsejo a la gente que conozco que tiene campo, le digo, mirá, si tenés lugar, adoptá un animal que siempre está bueno tener para que ande en el pasto. Porque viste que coma el pasto. El caballo es ese animal que labura hasta que se muere. Claro. Vos lo llevás con 100 kilos en un carro y cagado de sed, disculpen la palabra sed. Me ha pasado el año pasado, por ejemplo, que fue la última vez que allí en calle Yuquerí, y creo que era JJ Valle, cayó un animal también transportando, que creo que eran dos animales, uno cayó y murió, y directamente no se pudo hacer absolutamente nada. Tristísimo, porque uno dice, no debemos llegar a esas instancias. Uh-huh. Bueno. Hoy algo se está haciendo y esto me parece importante contarlo también, ¿no? Me parece importante. Sí. Y a todo esto traigo a colación también algo que está pasando hoy, que tiene mucho de actualidad, que es lo que está pasando, que hay mucha molestia desde los grupos ambientalistas, porque hay muchos, desde aquí desde Concordia está Conciencia Animal, también está Seidas. Sí, los cotos de caza. Los cotos de caza, es decir, que se ha permitido los cotos de caza, por allí hay diferentes justificaciones que indican, no, pero están en los lugares reducidos. Son 13, 14, creo. Exacto, están en lugares reducidos, pero la verdad que estamos hablando de especies que muchas veces no están protegidas. Ojo, no nos gusta. No nos gusta. No estamos de acuerdo. Pero fíjate que yo ayer, por ejemplo, le mandaba a Gabriel Bonomi algo que me llamó la atención, porque a nivel nacional se está intentando justamente sobre el proyecto de ley de bienestar animal. Y dentro de lo que busca este proyecto de ley es proteger y mejorar las condiciones de vida de la fauna silvestre. Y vos decís, a nivel nacional están con esta ley de bienestar animal y a nivel provincia mandan a casa. Permiten la caza de especies autóctonas. Sí, pero aparte viste que hay un fallo de la justicia. Bueno, exacto. Entonces yo voy a decir, che, ¿qué hacemos con esto? Bueno, lo vamos a seguir. El anticipo que te cuento ya, que me lo ha dicho la gente de Seidas, es que van a ir a la justicia. Seguro, está bien. Pidiendo un amparo. Y ya hay, me decía, bueno, Horacio también está trabajando en ese tema. Está la abogada, la doctora Sonia Domínguez. Cecilia, que están trabajando en este tema, justamente por el tema del amparo, y me parece perfecto, porque ellos sabían que podría llegar a pasar y no les importó que los grupos ambientalistas estaban de disconformidad, así que van a ir a la justicia. Aparte dice que lo convocaron para una reunión cuando ya estaba decidida la apertura del... Bueno, lo vamos a seguir, César, a esto, ¿no? Mirá, recomiendo, viste que el programa cada vez me gusta más porque vamos tocando diferentes temas. Yo por allí trato, como hay tantos temas para hablar, que no solamente el tema ambiental es una preocupación, sino muchas veces lo que se hace también. Y muchas veces me gustan los emprendedores que muchas veces buscan también alguna alternativa que sea sostenible, ¿no? Y vos sabés que esta semana hablamos con la gente de la cooperativa de la Asociación de Carpinteros de la Ciudad de Concordia, porque ya tienen una casa terminada allí frente a Eger, donde está la Asociación de Carpinteros, que era la ex Fertimax, donde ellos vienen trabajando hace mucho tiempo y me mostraron este secadero solar, que es algo muy barato y accesible, porque hoy cualquier iniciativa que uno quiera emprender, si no tiene la madera secada, es imposible. Entonces, pero eso que cuentas, eso es valor agregado puro. Es valor agregado. Mirá, y yo vengo escuchando el clúster de la madera hace 20 años, cuando vine de estudiar, escuchaba y yo decía, qué bueno esto de poder darle valor agregado a la madera. Bueno, acá estamos hablando algo en concreto que tiene que ver con casas de madera, que la verdad que son linda estéticamente, reconfortable y con todos los beneficios que muchas veces lo hemos hablado acá también Martín Sánchez Acosta, que él tiene también el sistema de casas canadienses, donde me parece importante porque la gente ya pasa y pregunta y lo ve como una alternativa. Sí, y no hay que olvidarse. Se viene ahora la feria o julio, este encuentro de la madera. Exacto, me habían dicho, es julio la fecha porque me lo pasaron acá, que después vamos a estar hablando con García. Sí, estuvo Bovino acá el otro día. Claro, bueno, él está organizando la feria de la madera, y me parece interesante porque hoy ya es algo concreto. Y vos fíjate que hace varios años atrás hubo, cuando estaba Joaquín Chub de diputado, se había aprobado justamente que un porcentaje de casas de madera los puede hacer IAPB. Seguro, nunca se llevó a cabo. Y tenemos ejemplos acá en Concordia que todavía no se han terminado de las casas de madera también, allí en el barrio Toyota. Vos haces un recorrido rápido, vos que estás en los medios, las principales demandas de la ciudad pasa por la generación de trabajo y la vivienda, están entre los 5 primeros demandas. Exacto. Ahí está avanzando con 2 demandas, que es generar trabajo y generar trabajo y vivienda. Exacto. Que es algo concreto, porque vos sabés que yo estuve hablando con la gente, está en YouTube el programa, que es el último que publicamos. ¿Ya está para verlo? Sí, está para verlo. Pueden dejar comentarios también, que eso me interesa, porque buenísimo. La gente me aporta mucho, mucho material también y propuestas. Y me parece interesante también porque, como varios carpinteros, que yo decía, el trabajo del carpintero es un trabajo muy solitario también. ¿Viste? Y ellos se unieron para poder conseguir elementos, enseñan también a la gente, a los jóvenes también que quiera aprender el tema de carpintería como opción. La verdad que me pareció súper interesante con esta alternativa muy palpable, muy real, muy concreta, que es ya empezar a construir casas de madera. Brillante. me pareció fantástico, así que lo propongo. Ahí, y otra, pueden verlo entonces en los canales. Mira, me estoy acordando que lo iba a decir. La semana pasada estuve en el barrio Llamarada, donde ahí hay una escuela popular Pasos. Ellos me contaron y me mostraron también que está el programa de la huerta comunitaria, que están generando también con mucho sacrificio y muchas ganas de aprender también y de tener alimentos y comidas allí en el barrio, en la plaza. Ellos tienen un lugar destinado para la huerta y me estaban comentando que tienen la pintura y necesitan terminar de pintar la escuela Pasos. Perfecto. La escuela popular Pasos. Pasemos el pedido. Exacto. Yo hice algunos contactos, me dijeron que sí, pero por allí también largo la iniciativa, porque yo decía, si la pintura la tienen, es cuestión de organizar una juntada de un día, vamos y pintamos la escuela. Más vale, ahí está. Súmense, escríbanos al programa, nosotros hacemos los contactos. Sí, vamos todos juntos después, ¿eh? Bueno, brillante, César. Bueno, como siempre, la verdad que buenísimo el micro. Nos reencontramos en 15. Seguro nos vemos en la feria. Sí, claro, sí, ahí, sí, está, ahí estaremos. Paulito, nos vamos a la música.